quedar sin tus caricias, que nunca más serás mía. En un rincón del cuarto que nos vio arder, se mueren mis fantasías, es mi culpa tu partida. Desnudas tu razón cuando te marchas, tu pena está tan dentro de mí, donde tú sabes que más duele. Desprecio mi pasado si te hiere, no fui tan fiel como prometí, y aún busco en ti el amor de siempre. Cuando te marchas, tu pena es...